tantas lecturas, tantas veces que se han dicho lo mismo, tantos homenajes a la gente que desapareció o fue asesinada o tuvo... Bueno, ayer estuvimos con un compañero que estuvo preso 7 años, Ricardo Rocchi, bueno, con las secuelas que todo eso deja en algunas personas. Bueno, el caso de Ricardo, la verdad que la interés que él tiene es realmente encomiable, pero conocemos otros compañeros que se han quebrado, que han tenido muchos problemas para poder superar esas vivencias tan crueles que les tocó vivir en la época de la dictadura. Bueno, estamos aquí en un yuyo más, esta es FM La Voz, y a pesar del feriado estamos aquí con la bandera en alto para, bueno, hacer un programa de memoria, de recordación. Vamos a dar las noticias, un programa como todos los días. Tenemos algunas visitas que van a recordar algunas cosas, algunos que van a denunciar algunas otras. Es un programa para la memoria, que un poco es la característica también de este programa. Todos los días siempre recordamos algún hecho histórico de cualquier tipo, ya sea social, cultural o político, algún personaje y demás. Es parte, digamos, de las características de nuestro programa. Hoy siendo una fecha tan especial para nuestro país y para el mundo, yo diría, de alguna manera, vamos a recordar esos hechos, tratar de mirarlos desde otro punto de vista, tratar de enfocarlos desde otro lugar. Si por ahí hay gente que nos está escuchando, sabemos que hoy es feriado, así que hay mucha gente que va a aprovechar para quedarse un ratito más en la cama. Por ahí algún noctámbulo o alguno que se levanta, como diría cierto político argentino, alguno que se levanta temprano, al pedo, pero temprano. Bueno, esperamos escuchar la opinión, comentarios sobre esa época, sobre esos momentos, qué estaba haciendo cuando fue el golpe, cuáles fueron las lecturas de cada uno de nosotros de ese momento. Yo recuerdo que mi papá me dijo, es una cagada, pero bueno, yo tenía 12 años tenía en ese momento, y vamos a tratar de hacer un programa dentro de todo, como todos los días, pero con algunos aditamentos especiales por este especial Día de la Argentina. Medianoche, nuestros hijos e hijas fueron arrancados y llevados lejos de nosotros. Escuchen sus latidos. Nosotros escuchamos sus latidos en el viento. Nosotros escuchamos sus risas en la lluvia. Nosotros vemos sus lágrimas. Escuchen sus latidos. Nosotros escuchamos sus latidos. Noche pesada como prisionero, tirados sobre negro y azul. Escuchen sus latidos. Nosotros escuchamos sus latidos. En los árboles, nuestros hijos cuelgan desnudos. A través de las paredes, nuestras hijas gritan. Vean sus lágrimas en la tormenta. Midnight, our sons and daughters were cut down, taken from us. We hear their heartbeat, we hear their hearts beat. In the wind, we hear their laughter. In the rain, we see their tears and hear their heartbeat, we hear their hearts beat. Night hangs like a prisoner, stretched o'er black and blue. We hear their heartbeat, we hear their hearts beat. In the trees our sons stand naked, through the walls our daughters cry. We see their tears in the rainfall. La dictadura en Argentina. Yo no conocí a mis vecinos, sino hasta cuando nos encontramos en la calle. Las amistades eran peligrosas en Argentina. Para sobrevivir, nosotros aprendimos a caminar sin ver la violencia, sin ser testigos. Las estaciones de policía estaban en el centro de la ciudad, y en las noches teníamos que aprender

Aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. Son las 6:35 de esta mañana de aniversario, esta mañana de un aniversario nefasto para la historia del país, pero que sin embargo hay que recordar. Sin embargo, el mundo y Argentina sigue rodando. El PAMI de Tucumán decidió no renovar el contrato con el Colegio Médico. Vamos a hablar sobre eso. Bastante polémica la decisión del PAMI Tucumán. Por otro lado, el gobernador Perovic quiere que la Nación condone la deuda o achique bastante la deuda que tiene con la Nación, de que llega a los 3.900 pesos. Todo esto en el marco de la discusión de la coparticipación, el impuesto al cheque y demás. Aprovechan estas circunstancias para presionar al gobierno nacional, diciéndole, bueno, está bien, te apoyamos en esto, pero tiran un centro. Ese centro sería a condonar la deuda de o parte de la deuda que tiene la provincia con la Nación, que llega a los 3.900 millones de pesos. Bueno, unos pesitos. Bueno, otro aniversario más de el golpe militar, sangriento golpe militar, que bueno, habría que analizarlo ya desde varios puntos de vista. No se puede desligar el golpe militar a toda la historia de la Argentina, a todos los golpes militares que comenzaron a partir del año 1930. Habría que tratar de entender por qué los golpes militares, qué era el partido militar, qué era, cómo estaba la circunstancia histórica de la Argentina, qué consecuencias económicas o qué buscaba en última instancia este golpe militar. Bueno, hoy hay varios actos en Tucumán, en el país, bueno, históricos actos en Plaza de Mayo. La presidenta va a estar en la ESMA, donde también va a ser un acto recordatorio de este día de hoy. Por otro lado, la legislatura de Tucumán aprobó la exhibición del impuesto al sello para varios emprendimientos, para distintos tipos de emprendimientos financieros. Bueno, esta ley, la ley del impuesto al sello ya estaba como derogado, pero en los hechos, digamos, ya no se pagaba, pero había que producir la ley que haga efectivo la falta de este impuesto. Por otro lado, ya confirmaron, esto lo escuchamos el domingo, se confirmó que el rally Dakar, que ya debería dejar de llamarse Dakar, tendría que llamarse Cordillera de los Andes, o el rally Transandino, o el rally Argenchi, o Chilar, qué feo. Bueno, se ha confirmado, en 2011 se va a hacer de nuevo en la Argentina y en Chile, donde van a conseguir paisajes más hermosos y lugares más inhóspitos que en Argentina y en Chile. Y con toda la onda que le pone la gente acá, en África eso no se consigue. Aparte, allá tienen problemas con las rebeliones de los países por donde pasan los autos. Aquí está todo bien, maravillosamente bien. El único lugar donde se pelean es ahí en el diputado, pero son tan maricones que todo el tiempo están recurriendo a la justicia y no pueden ni siquiera llegar a un acuerdo entre ellos. Se confirmó este rally y también se confirmó que una parte de él va a pasar por Tucumán, por la zona de Amaicha, Tafí del Valle. Así que bueno, es una buena noticia para los que viven en Amaicha y Tafí del Valle. Y bueno, para que por ahí quieran ir y que van a Amaicha seguido, bueno, ya tienen una excusa. Calculo que la gente que está con la conservación de lo autóctono y demás no les va a gustar mucho esto, pero bueno, turísticamente es un hecho muy importante. Por otro lado, hay un reportaje que le hacen a un historiador tucumano, a Roberto Pipo Pucci, ahí en un portal de internet, que vamos a reproducir algunos polémicos comentarios que hace aquí el señor Roberto Pipo, que fue profesor de Juanchi en la universidad. Yo no lo tuve nunca, yo también estudié en la universidad hace mucho, el Pipo nunca tuvo, nunca fue profesor mío, pero es un tipo con una mirada polémica e interesante. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice Pipo, pero vale, lo que dice también es para ponerse a pensar. Él dice que el golpe de Estado, el 24 de marzo no comenzó el 24 de marzo, comenzó mucho antes, y que la destrucción, uno pone como fecha el 24 de marzo así como fecha de comienzo de, y él cree que es como que el corolario de un proceso que ya se venía dando por lo menos en Tucumán desde el año 66 con el cierre de los ingenios y demás. Yo creo que el proceso empieza en el 55 personalmente, con el derrocamiento de Perón, pero bueno, hay que verlo históricamente cómo se da. Por otro lado, hay una encuesta que afirma que la gente apoya a los vendedores ambulantes que hay en San Miguel de Tucumán. Está en cuenta, la gente dice que apoya y critica a quienes persiguen a los vendedores ambulantes. Bueno, hay que ver, la gente también apoya que se venda CD truchos en la calle, porque bueno, le conviene, y eso está mal y es ilegal. Así que bueno, el que la gente apoye tampoco me sirve a mí mucho. Buscar los argumentos para este tipo de cosas. Yo también apoyo a los vendedores ambulantes, porque mientras no haya soluciones de laburo concreto, está bien que la gente se las rebusque como pueda. Pero también muchos de estos muchachos son parte de otro negociado que tiene que ver con otras firmas, otros negocios que venden su mercadería en la calle. Pero bueno, esos son, no está en mí discutir ese tipo de cosas. Damos esta información, vamos a desarrollarla también. Bueno, Macri y el coloradito de Narváez ya no se hablan ni por teléfono. El planteo de Narváez de presentarse o de intentar ser presidente de la nación ha encontrado duras críticas de parte de la gente del PRO y muchas desilusiones. La señora Michetti dijo que estaba muy desilusionada, acongojada y apenada, pero bueno, así están las cosas, tales así que ya ni siquiera se hablan por teléfono. Como diría la canción, llora el teléfono. Por otro lado, y dentro de lo que es el fútbol, Estudiante sigue en carrera en la Copa, ganó 2-0 anoche y bueno, sigue en carrera para la otra fase de la Copa Libertadores. Algunas declaraciones del arquero de San Lorenzo, Migliore. Bueno, le piden a, también dentro de lo deportivo, a Nalbandian le pide a Del Potro que se suba a la Davis. Bueno, superaron ese escollo bastante duro que fue Suecia, así que esperamos que ahora se sume Del Potro y podamos seguir adelante en esta Copa. Por otro lado, y dentro de las noticias locales, bueno, hoy nos va a visitar gente de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Hay algunas cosas que están molestando con respecto a la actividad que hace la municipalidad ahí. Así que, bueno, esperamos que prometieron llegar por acá y vamos a esperar que nos visiten, porque siempre nos gusta que nos visiten porque somos gente muy sola. Así que, bueno, que traigan algo, ya que si vienen, qué sé yo, una facturita, algo, porque estamos aquí, el operador tiene un hambre apache. Tafí Viejo. Argentina, 1810. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, entidad política constituida en 1810, sirvieron como núcleo territorial a partir del cual comenzó a organizarse Argentina. El primer acto fue la Revolución de Mayo de 1810, que representó el primer paso en el camino que llevó a transformar el virreinato del Río de la Plata en un estado independiente del poder español. Durante los primeros años independientes hubo varios intentos de organización consolidadas por las campañas emancipadoras del general Manuel Belgrano en el norte, las campañas del general José de San Martín, que liberaron Argentina, Chile y Perú, y la declaración formal de la independencia el 9 de julio de 1816, acordada en el Congreso de Tucumán. El establecimiento de un gobierno central denominado Directorio, con Juan Martín de Pueyrredón como el primer director de la Argentina independiente, constituyó un intento fundamental para lograr la organización nacional. En el continente europeo, en España, para reestructurar el imperio impone las llamadas reformas borbónicas, derivadas del despotismo ilustrado bajo el lema «Todo privilegio es odioso». Su principal impulsor fue Carlos III. Dentro de todos estos conflictos sociopolíticos se erigió uno de los más grandes íconos de la historia argentina. Esteban de Luca. Combatió en las invasiones inglesas, en el tercer batallón de patricios, a las órdenes de Cornelio Saavedra. En 1812 compuso el poema Canción Patriótica, que era entonada con carácter de canción nacional hasta la aprobación del himno nacional por la Asamblea Constituyente de 1813. Esteban de Luca fue un poeta de inspiración neoclásica. Fue autor, entre muchas otras, de las odas Canción de Despedida del Regimiento 9 en su partida al Perú en el año 1814. A la victoria de Maipo. A la libertad de Lima. A la muerte de Belgrano. Al pueblo de Buenos Aires. Asimismo, años después fue designado director de la fábrica de fusiles de Buenos Aires en 1814, cargo que desempeñó hasta 1820. Dicha fábrica hasta el día de hoy conserva su nombre. A su regreso en el año 1824 halló la muerte al naufragar en el río de la Plata el bergantín en que viajaba. Su trágico final fue evocado por el poeta Olegario Andrade en el poema El Arpa Perdida. Esteban de Luca hasta hoy en día es considerado uno de los íconos más inspiradores de la época de la independencia en Argentina. Un yoyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yoyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. We'll be right back. 24 de marzo de 1816 se constituye el Congreso de Tucumán que declara la independencia argentina el 9 de julio de 1816. Paradojas de la historia. Un 24 de marzo de 1816 se constituye el Congreso que nos iba a dar la independencia. Y un 24 de marzo de 160 años después, una de las dictaduras más sangrientas azota nuestro país. Bueno, hicimos un audio ahí de del poeta de la revolución, de Esteban de Luca, que fue un patriota en todo el sentido de la palabra, un intelectual comprometido con su época, una persona que se jugó, peleó en las invasiones inglesas, compuso la canción patriótica que era entonada en ese entonces como canción nacional, hasta la aprobación del himno nacional en 1813, fue un poeta de inspiración neoclásica, hizo muchas canciones, odas y poetas y poesías a la revolución, a los grupos que peleaban, a la victoria de Maipú, por ejemplo, a la libertad de Lima, a la muerte de Belgrano, al pueblo de Buenos Aires. O sea, fue un poeta, un intelectual al servicio de la causa. Fue director de la fábrica de fusiles de Buenos Aires, fue secretario de Valentín Gómez en su misión a Brasil y falleció trágicamente, digamos, joven, a los 40 años, porque cuando volvía de un viaje de Brasil se le hundió el barco en el que viajaba. Bueno, un poeta, un comprometido, gente que como él hace falta de nuevo. Aquí es nuestro pequeño homenaje a este casi desconocido para muchos, Esteban de Luca. Están en algún sitio concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no. Si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio. Tumba. Están en algún sitio, estoy segura. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor. Porque vienen del odio. Desaparecidos. Mario Benedetti. El engaño y la complicidad.

Bueno, seguimos aquí en un Yuyo Más por FM, La Voz de Tafí Viejo. Son las 7 y 5 de esta mañana de 24 de marzo de, de 2010. Quería hacer una vuelta a la historia hoy, Dios mío, no. Por favor, no queremos volver a eso. Después de escuchar al gran León Gieco en este tema que es realmente esclarecedor y tan contundente para la memoria. El PAMI decidió no renovar el contrato con el Colegio Médico. El PAMI no renovará el contrato prestacional con el Colegio Médico de Tucumán, que vence el próximo 31 de marzo, y desde el 1 de abril las prestaciones médicas de seguridad de segundo nivel estarán a cargo de las clínicas y sanatorios. Sin embargo, Carlos Fernández, titular del Colegio Médico, lanzó una vez más: los pobres afiliados del PAMI deberán andar deambulando por los consultorios y sanatorios. Se está cercenando la posibilidad de elegir a los médicos. Ayer, en una conferencia de prensa, el interventor del PAMI, Mario Galante, afirmó oficialmente que una vez que se vence el contrato con el Colegio Médico el 31 de marzo, las prestaciones médicas de segundo nivel y ambulatorias están a cargo de clínicas y sanatorios. Ante el inminente vencimiento prestacional y para conseguir una alternativa superadora de la que veníamos teniendo hace 3 años, decidimos no renovar el contrato con el Colegio Médico, aseguró el funcionario. Con la implementación del nuevo modelo prestacional en la Argentina, que establece que el segundo nivel de atención está compuesto por la interconsulta especializada, por las prácticas especializadas, terapéutica y diagnóstica, por internación clínica obstetra quirúrgica, tanto aguda como programada, están al frente de clínicas y sanatorios. El funcionario comentó que estos servicios serán garantizados a los 124.000 afiliados que hay en la provincia. En tanto, Fernández recordó que el colegio profesional atendía a unos 80.000 afiliados pasivos por un monto estimado en 350.000 pesos mensuales y dejó entrever que ahora los afiliados no recibirán una atención médica adecuada. Bueno, Fernández es un director del colegio médico. Hay una internita ahí entre el colegio médico y el PAMI, evidentemente por algún dinero que dejan de recibir los médicos, el colegio médico, y que van a recibir clínicas y sanatorios. Vamos a seguir esta información en la medida que vaya avanzando porque nos parece bastante interesante. Bueno, dentro de las noticias hay varios actos con respecto al 24 de marzo. En Tucumán, el más importante, se va a inaugurar un monumento, un muro con los nombres, es una noticia que dimos ayer, un muro con los nombres de las personas que fueron detenidas en la ex jefatura de policía. Recordemos que es la causa que actualmente por la que actualmente están siendo procesados Bussi y Menéndez y otros imputados. Se va a realizar una marcha, un acto que va a partir de esta esquina de Santa Fe y Junín, y de allí, a partir de las 6 de la tarde, van a partir hacia Plaza Independencia en un recorrido al cual invitan a participar a toda la ciudadanía, los diferentes organismos de derechos humanos y algunos partidos políticos. Bueno, al que quiera participar de esto, es hoy a las 6 de la tarde, ahí en Junín y Santa Fe. Desde allí se va a marchar hacia Plaza Independencia. Bueno, estamos aquí en un Yuyo Más por FM, La Voz de Tafí Viejo. Son las 7 y 10 minutos. Vamos a dar los números de oro. ¿Ahora? ¿Cómo, compañero, damos ahora los números de oro? No, bueno, vamos a verlos más tarde. Esperemos que a los que les falta poquito hoy puedan sumar un poco más. Ya sabemos el compromiso: del que gane se paga un asadito, por lo menos. Si se entera por este medio, obviamente. Bien, siguen las noticias. Seguimos aquí en un Yuyo Más. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Se propone atender particularmente las expresiones y necesidades de la cultura. Reclamamos la actitud positiva de sus hombres para realzar los elementos contribuyentes a consolidar nuestra identidad nacional. La versión ardillita del genocida Viola, que fue presidente de la Argentina después de que sucedió a Videla en la presidencia de la Argentina por parte de la Junta Militar. Y bueno, su versión ardillita, no pudimos cambiarla. Bueno, aquí estamos. Ah, sí, es una ardillita. No, bueno, hablar mal de las ardillitas, ¿no? Es una rata inmunda. Bien, estamos aquí en un yuyo más por FM La Voz 88.3. Teléfono para comunicarnos: el 4619315 y el celular el 155-677-378. Bueno, algunos oyentes que nos llamen. Algunos han llamado recién ya diciéndonos cuál es su mirada de este aniversario, de este Día de la Memoria, cuáles fueron sus vivencias en esa época, obviamente, si se acuerda, si tenía, digamos, cronológicamente edad para acordarse de lo que pasó, cómo se vivía en esa época, cómo se vivía en esos tiempos. Bueno, yo, a mí en lo personal, me tocó que mi papá era medio sindicalista, era activista gremial, nunca fue sindicalista oficialmente porque nunca ganó ninguna elección, siempre perdía. Y en mi casa se vive una situación así un poco medio de temor, porque bueno, nadie sabía a quién le tocaba. Convengamos, el golpe militar comenzó el 24 de marzo, pero los asesinatos, las desapariciones comenzaron mucho antes, ya en el año 74, 75, en el año 75 se dan los primeros casos de asesinados en Tucumán, y a partir del 75, que fueron Fernández, Barrio Nuevo y Costilla, a partir de allí fueron sucediéndose las desapariciones y asesinatos de otros dirigentes de esta ciudad. Una ciudad que, como decía el gobernador que nos tocó después en ese momento, que fue Domingo Bussi, que el ferrocarril era una rata, era un nido de subversivos. Bueno, y así no fue, ese nido de subversivos, que eran solo trabajadores, activistas gremiales, nos costó una importante cantidad de muertos y desaparecidos a esta ciudad, que si algo tuvo en toda esa historia fue una historia muy grande de luchas y de desencuentros con los gobiernos de turno para poder llevar adelante el desarrollo del ferrocarril y de los talleres de Tafí Viejo. Estamos aquí en un yuyo más, también preguntándonos, ¿qué opina usted? ¿Cuáles fueron las causas del golpe militar del año 76? Bueno, se dicen muchas teorías, fue para terminar con la guerrilla, fue para terminar con ese gobierno nefasto de Isabel de Perón, fue para cambiar el modelo de país, para cambiar la economía, para ponernos en otro lugar del mundo, fue para terminar con los derechos de los trabajadores, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchas versiones, hay muchas ideas, algunas se conjugan entre sí, algunas otras no. Y bueno, por ahí, ¿cuál es su idea de que, por qué sucedió? ¿Qué condiciones hubo para que esto sucediera? ¿Y cómo se puede, hacer una analogía con lo que pasa hoy en la Argentina? Porque convengamos, estamos en una época del país donde el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición

Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, dentro de las noticias nacionales, Mauricio Macri admitió que no habla ni siquiera por teléfono con su ex socio Francisco de Narváez. Porque no es necesario, aseguró en una entrevista televisiva. Si bien reconoció el distanciamiento, el jefe de gobierno porteño resaltó que siguen trabajando en conjunto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Se negó a hablar sobre la decisión del colombiano de buscar la habilitación judicial para competir por la presidencia de la nación, cargo al que también aspira Macri. Mientras tanto, se conocieron también nuevos detalles del encuentro que mantuvieron de Narváez con Carlos Reutemann el viernes pasado. Una diputada muy cercana a Reutemann anunció que hubo avances en un acuerdo para presentarse en la sociedad o presentarle a la sociedad una propuesta fuerte y evaluar quién es el mejor candidato para ofrecerle a la gente. Eduardo Duhalde, por otro lado, dijo que confirmó que va a presentarse y anticipó que ganará por una amplísima diferencia. Calificó como un dispendio la posibilidad de que el ex automovilista y el empresario compartan una forma. Macri no termina de encajar el golpe a sus aspiraciones que le dio quien fuera su principal aliado en los comicios legislativos del año 2009. Es que coinciden dentro y fuera del PRO que sin el apoyo de Narváez y de una pata del peronismo disidente, Macri no tendrá suficiente soporte para proyectar una campaña nacional. Por eso ayer, cuando se le preguntó por la decisión del colombiano de buscar él mismo la presidencia, apenas respondió, sin disimular su enojo, que él ya ha manifestado también otras aspiraciones personales de las que yo opiné y no quiero volver a hablar. También recordó que el acuerdo que los unía tenía previsto que de Narváez fuese candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, mientras que él iría por el Ejecutivo Nacional. Esa fue su propuesta y el compromiso que asumimos en la campaña que terminó el 28 de junio. Por otro lado, Eduardo Duhalde reiteró que él también competirá para llegar a la Casa Rosada en 2011, y vaticinó que ganará las elecciones por una amplísima diferencia. El expresidente interino además aseguró que le parece un dispendio que Reutemann y de Narváez compartan una fórmula y les aconsejó a uno presentarse para presidente y al otro para la gobernación. En la conferencia de prensa que dio ayer por la mañana no se privó de atacar al gobierno nacional y dijo que la extorsión que hace con los gobernadores y los legisladores es peor que la Banelco, en referencia al escándalo por los sobornos a senadores durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Bueno, también hay una teoría conspirativa, como todas las teorías de los políticos, que dice que de parte del gobierno están palanqueando la candidatura de Narváez, que inclusive esta teoría dice, o parte de la base de que el gobierno maneja la justicia, de que habría una movida para que se autorice a Narváez a ser candidato, lo que dividiría aguas en la oposición y ayudaría a que el gobierno pueda ganar en primera vuelta. Convengamos que por la constitución de 1994 la primera fuerza política que logre el 38% de los votos, si le saca al segundo más del 10% ganaría en primera vuelta, y convengamos eso, que el kirchnerismo tiene una base de votos dura, digamos, del 33%, aproximadamente el 33%. Así que no es descabellado que si la oposición va dividida en varios lugares, se llegue a ganar en primera vuelta. En segunda vuelta me parece que va a ser medio complicado para el kirchnerismo, pero esta especulación está, es parte, digamos, de las jugadas políticas que se hacen. Uno también se pregunta qué sentido tiene que se presente Duhalde. Bueno, seguramente va a haber qué capacidad o qué cantidad de gente puede reunir, a partir de ahí negociar, unirse con algunos de los otros candidatos, porque convengamos, en este ajedrez o en este tablero de ajedrez que es hoy la política electoral argentina, Duhalde es un tipo muy inteligente, muy capaz en estas lides, y que sabe manejarse con los tiempos suficientes para poder ir abriendo caminos y generando acuerdos. Él seguramente lo que busca es conglomerar a un grupo de gente y a partir de ahí negociará con algunos de los candidatos para tener algún tipo de expectativa. También sabe Duhalde, porque es un viejo zorro de la política, de que divididos pueden perder en primera vuelta, así que no creo que le convenga y que busque que se divida la oposición, a no ser que tenga un acuerdo con el kirchnerismo, porque a esta altura del partido uno puede creer cualquier cosa, ¿no?, de los políticos, y en las cuestiones electorales las alianzas, los acuerdos y las billeteras corren a la par. Así que bueno, ya el tiempo nos irá diciendo cuánto de toda esta verborragia que hay ahora es verdad y cuánto eran cortinas de humo, para que sigamos hablando y nos den lugar a nosotros, que podamos cubrir parte de nuestro programa con noticias que realmente no sirven para nada. Bueno, aquí estamos en un yuyo más. El teléfono para que nos comuniquemos es el 461-9315. El celular es el 155-677-3778. Bueno, el golpe militar fue para que se termine en su sucio Montenegro, nos dice un oyente. Bueno, son opiniones. Ya los montoneros no existían para cuando fue el golpe militar. Habría que leer un poquito más de historia y ponerse al tanto. Cuando llegó Bussi, la guerrilla en Tucumán ya no existía. Existía en términos simbólicos, porque bueno, tenían que mantener unos cuantos loquitos ahí en el cerro para poder justificar lo que hicieron, pero el que terminó con todo eso fue Viola. Así que hay que leer, hay que interiorizarse de cómo fueron bien las cosas para poder, yo no digo que no pueden opinar, opinen, pero es mejor cuando uno opina con fundamento. Así que bueno, sí, fue para terminar con los montoneros, dice uno de los muchachos. Así que bueno, a ver qué opinan los demás, si alguno está levantándose por ahí. Para vos, ¿cuál fue el objetivo de la dictadura militar? Y si podés decir qué consecuencias trajo eso para hoy. Bueno, queremos discutir, queremos polemizar. A ver, con Tafi Viejo no pasa nada, entonces por lo menos nos pongamos a discutir sobre el pasado para ver cómo construimos nuestro futuro. Un chuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, he estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Sigo con mi odio, odio que agradezco. Pudirme ante ver hasta que este sueño indigento y aceptar, y aceptar. Tonada militar, y aceptar, aceptar. Que soy un vegetal. Estruzo y vomito sobre tu cara resignada. Pudirme ante el olvido porque yo no. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Bueno, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo. Alperovich quiere que la nación alivie la deuda provincial. En medio del debate por la ley del cheque, surgió nuevamente la idea de reformar el sistema de coparticipación, algo que parece imposible de conseguir. Ante este panorama, el gobernador tucumano propuso que la nación condone o refinancie los abultados pasivos provinciales, que en el caso de nuestra provincia alcanza los 3.900 millones de pesos. Este lunes, Alperovich se reunirá con la presidenta y otros mandatarios provinciales para analizar varias alternativas. Apenas ha reasumido sus funciones luego de 22 días de reposo por una operación de reconstrucción de uretra. El gobernador José Alperovich se mostró contrario a modificar la ley de cheque, como pretende la variopinta oposición en el Congreso de la Nación. A poco de emitir los argumentos para sostener su postura, el titular del Ejecutivo recibió una llamada de Florencio Randazzo, ministro del Interior de la Nación, quien lo invitó a concurrir el próximo lunes a la Casa Rosada para debatir junto a otros gobernadores, ministros y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner distintas variables para transferir mayores fondos a las provincias sin desfinanciar a la nación. Convengamos, esta reunión, Cristina tuvo una reunión del mismo tipo, el mismo tenor, la semana pasada con legisladores del oficialismo, donde planteó básicamente que van a seguir por el mismo camino y que van a plantear a la sociedad cuáles son los objetivos del gobierno a cara descubierta, sin ningún tipo de especulación, para, por otro lado, mostrar que la oposición lo único que quiere es entorpecer el gobierno. Bueno, Alperovich, por otro lado, conoce que una nueva ley de coparticipación, como pretenden algunos, entre ellos Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires, y el expresidente Néstor Kirchner, es poco menos que imposible de consensuar. El debate no es sencillo. El proyecto no solo necesita la aprobación del Congreso, sino de las legislaturas de 23 provincias y del jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que, bueno, no solo lo haría difícil, sino también lo haría larga. Al martes, Alperovich manifestó que una de las alternativas sería que el gobierno se haga cargo de las abultadas deudas de las provincias, que en el caso de Tucumán ronda los 3.800, 3.900 millones de pesos, según cifras que dio el propio gobernador. Tal vez eso sea más importante que modificar la ley de coparticipación, admitió Alperovich ante la prensa. Lo cierto es que hay un amplio menú de alternativas que hicieron llegar a la Casa Rosada los gobernadores afines al oficialismo, que entre otras cosas dicen, por ejemplo, la creación de un fondo específico de reparto de las arcas nacionales en función del crecimiento de la economía. Esta idea, que apoyan los gobernadores de la San Juan, de Mendoza y de La Rioja, se aplicaría con un reparto porcentual similar al de la coparticipación. Tanto los gobernadores más alineados a los Kirchner, como Capitanich o Sergio Uribarri de Entre Ríos, como los más críticos, como Juan Schiaretti de Córdoba, coinciden en pedir a la nación un plan alternativo de renegociación de sus deudas. Este tema se lo planteó Schiaretti a Cristina Kirchner, y según comentan los allegados al mandatario cordobés, hubo una buena predisposición de la presidenta. Y también coincide Alperovich, según lo que acabamos de comentar. Existe un grupo de gobernadores de la Patagonia y de Cuyo que deslizó ante la presidenta la idea de hacer uso de las reservas del Banco Central por medio de una ley para solventar aquellas provincias que se encuentran con problemas financieros. Uno de ellos precisó: hay provincias ahorcadas, necesitadas y preocupadas. Se debe atender a cada una de ellas. La idea de establecer nuevos acuerdos de obra pública financiados por la nación seduce a muchos gobernadores oficialistas que ya han sido beneficiados con estos fondos. Por eso, hace unos días, el gobernador Daniel Peralta de Santa Cruz deslizó a un grupo de colaboradores del PJ que, antes de quitarle fondos a la nación con una reforma a la ley del cheque, es preferible asegurarse un plan de obras de infraestructura. La instrumentación de un plan de reasignación de recursos de la nación a las provincias para rubros como educación, salud y seguridad es uno de los temas que ya se analizaron con la presidenta en Perú, los gobernadores de Chaco y de Salta. Este último insistió en su idea de crear un fondo de convergencia a fin de acortar las brechas entre las distintas regiones del país. Este tema tendría el aval de los gobernadores de Misiones y también de José. Varios gobernadores del noroeste coinciden con la idea que en su momento hizo Scioli de crear un fondo social para los grandes centros urbanos, pero el bonaerense dijo que solo se avanzará con esto si se desfinancia la nación. Por otro lado, el ministro Randazzo llamó a cada uno a extenderle una invitación personal de la presidencia y el encuentro, según adelantaron, tendrá dos ejes. Vamos a discutir la ley del cheque, cuánto tiene cada provincia, cuánto gasta el Estado Nacional y cuánto distribuye. Pero además vamos a abrir la discusión para una reforma, porque la modificación a la coparticipación fue de Alfonsín, no de este gobierno, aclaro. Queremos analizar de dónde y cómo es el tema del financiamiento, porque con el dinero de Nación se paga a los jubilados, a los docentes, queremos ver el refinanciamiento de las deudas. Las provincias reciben mucho, no existe un ente abstracto que es la Nación. Los argentinos están repartidos, dice, en 24 distritos. Bueno, una discusión que va para largo, una discusión que está tratando de... Importante porque puede redefinir cómo se manejan los fondos de la Nación y cuántos de esos reciben las provincias. También hay que tener en cuenta de que no puede ser que cada tanto las provincias pidan condonaciones de deuda y después, pum, para arriba, se sigan endeudando. La teoría tendría que ser que, bueno, que una vez que se le condone la deuda, se pueda que no se siga acumulando deuda como se ha venido acumulando hasta este momento, y que eso sea castigado de alguna manera por la coparticipación, a partir de que no puedan recibir parte de ella por la deuda abultada que tienen. Sabemos que, por ejemplo, Tafí Viejo no recibe casi nada de coparticipación, porque toda la coparticipación está comprometida por las deudas que tiene el municipio. Así que, bueno, en ese tipo de... seguramente los intendentes van a plantearle también al gobernador, que tiene que ver también con la libertad política que puedan alcanzar, porque convengamos, todos los intendentes de alguna manera son como rehenes del gobierno provincial, en la medida que los fondos, o la mayoría de los fondos por los cuales funcionan, son provenientes de las arcas del gobierno provincial, que a su vez recibe dinero del gobierno nacional. Y este tipo de necesidades económicas son las que producen a veces los acuerdos políticos, que no, generalmente no son acuerdos por convicción, sino por conveniencia económica. Así que para que la política empiece a ser la política en serio y no haya tanto chantaje político, pues sería bueno que los intendentes también pidan, así como pide Alperovic, que se condonen las deudas de los municipios en ese aspecto. Así que, bueno, esperemos que esto tenga una discusión más profunda. Vamos a seguir el tema, nos parece muy, muy, muy importante para lograr cierta independencia tanto de la provincia hacia la Nación como de los municipios hacia la provincia. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Palabras de Monseñor Arnulfo Romero, San Salvador, 1967. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad, la verdad, la verdad. Bueno, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3, La Voz de Tafí Viejo. Cuando son las 7 y 49 minutos de esta mañana, 24 de marzo de 1976, bueno, vamos a seguir con el tema del aniversario, el Día de la Memoria. Hay gente que dice que en realidad lo que el golpe militar fue para cambiar el sistema económico que se vivía hasta ese momento, un sistema de reparto, un sistema de distribución de la riqueza que llevó a la Argentina a que la mitad del Producto Bruto Interno sea distribuida entre los trabajadores. Un modelo que comenzó en la década de los 40 y que fue constantemente golpeado a partir del golpe del 1955. Y bueno, la dictadura militar vino a cambiar ese régimen económico por otro neoliberal que destruyó el país. Bueno, son opiniones, son formas de ver las cosas. Esperamos que sigamos conversando sobre esto. Es importante porque la memoria es fundamental para no volver a repetir los errores del pasado y poder construir un país para todos en términos de igualdad, solidaridad y construcción de una sociedad más justa. Bien, estamos aquí en un yuyo más por FM La Voz 88.3. El teléfono para comunicarte con nosotros es el 461-9315. El celular es el 155-677-7378. Bueno, tenemos una visita. Nos visita un dirigente ferroviario, dirigente de las Fuerzas Vivas, Jorge Murillo. En primer lugar, buen día, Jorge. ¿Cuál es el motivo de tu visita? Bueno, sí, estamos aprestando aquí para poder. Bueno, sí, ahí. Ahí. Bueno. Estábamos con un pequeño buen día. Estaba diciendo solo buen día. Bueno, el motivo de la visita es, yo soy un protagonista en lo que a mí me toca, de lo que nos pasa en este pueblo, ¿no? Protagonista, si bien menor, bueno, pero no inexistente. Y me ha tocado militar en las Fuerzas Vivas y me ha tocado ahora, yo siempre digo gracias a Dios, ser lo que yo quiero ser, que es ferroviario. Soy ferroviario y soy delegado de la Unión Ferroviaria. También soy dirigente dentro de la estructura ferroviaria a través de la... del gremio nuestro, que es el histórico gremio que es la Unión Ferroviaria. Y este día es un día realmente para... No es feriado, es un día de memoria, ¿no es cierto? De memoria, y de memoria activa. Memoria activa porque uno tiene que recordar, ustedes son jóvenes. Gracias. Yo también era un joven cuando sucedían estos hechos tan tan lamentables, ¿no? Que el 24 de marzo de 76. Y bueno, se nos venía la noche y bueno, pasó lo que muchos sabíamos que iba a pasar, ¿no? Tanta desgracia, tanta muerte, tanta destrucción, ¿no? Y luego que pasa el proceso militar, viene el otro tiempo, que el tiempo del menemato, el neoliberalismo, nuevas destrucciones, nuevas frustraciones, y la destrucción del ferrocarril, destrucción prácticamente total, arrasaron con los ferrocarriles durante el menemato, ¿no? Bueno, así que ahora con el kirchnerismo, yo no soy kirchnerista, no, para nada soy kirchnerista, pero sí soy muy agradecido del expresidente, de Néstor y de Cristina, que continúa con la política, muchas veces demasiado lenta para el gusto de nosotros, pero firme siempre. Y yo lo que quiero, bueno, en realidad hay muchas aristas para este día, ¿no es cierto? Y se puede ir la conversación, digamos, por rumbos que a veces el oyente no está ni dispuesto a escuchar, ¿no? Pero lo que yo venía a decir hoy, en este día de memoria, yo quiero decirle, públicamente le quiero decir a Javier Pucharra, que es nuestro intendente, que él tiene un compromiso hecho ante los trabajadores de los talleres Tafí Viejo. Cuando él en el anteaño pasado, ante la inminencia de la construcción de la policlínica que todos estamos viendo que se está haciendo en Avenida Alén, donde era el taller automotores, él nos solicitó a nosotros, a los trabajadores de los talleres ferroviarios, que por favor le demos autorización o le demos permiso o permitamos que taller automotores se instale en los talleres de Tafí Viejo, debido a que hay espacio y ese tipo de cosas. Javier Pucharra se comprometió, además ante nosotros, a que el comportamiento de que iba a acarrear ese tipo de movida, él se hacía cargo de todo lo que iba a suceder ahí. Javier Pucharra se olvidó. A ver, yo lo digo públicamente porque no tengo ningún problema en decirlo. Javier Pucharra se olvidó y hoy por hoy ese taller ha generado un nuevo basural, un nuevo gran inconveniente dentro del predio de los talleres. Y eso es de mal gusto. Es una desatención, un maltrato, una desconsideración de parte del intendente, que yo tengo que salir a decirle. Y esta es la primera vez y no va a ser la última vez que le voy a decir. Y si está un colaborador del intendente escuchando esto, que por favor le diga. Yo ya en estos días he tenido charla con colaboradores que han dicho que van a solucionar y no han solucionado nada. Entonces yo espero que en este día de memoria, por supuesto que nadie va a ir al taller a acomodar el desastre que están haciendo, pero yo espero, sí, que mañana vayan, que el viernes vayan, porque no les voy a dejar, no les voy a permitir que hagan, que sigan haciendo lo que están haciendo. Y ojo, yo no estoy diciendo que los empleados municipales, que los muchachos tienen algo que ver. El responsable, y lo hago directo, responsable, se llama Javier Puchar. Así que ese es el motivo de mi visita acá, el Día de la Memoria. Recordarle a Puchar la promesa que nos ha hecho a nosotros, los trabajadores ferroviarios, de que eso iba a ser y de que el trato que estábamos haciendo, el trato de caballero que estábamos haciendo, no se iba a convertir en lo que está sucediendo ahora, que es realmente un desastre, un mamarracho. Esa instalación del taller ahí, el taller automotor que funcionaba, donde hoy se está construyendo la policlínica de Tafí Viejo, ¿tenía un plazo de ejecución? O sea, miren, un arreglo, digamos, lo voy a tener por un mes, dos meses, un año, 10 años, 5 años. ¿No es parte de esa vieja política de meter cualquier cosa dentro del taller y después como que tierra arrasada, que no me importa, total sigo usando el taller? Así como están usando hoy, y bueno, habría que discutir ese tipo de cosas, las instalaciones del taller para que funcione la municipalidad. ¿Eso tiene un plazo de entrega, un plazo de que se termina o no, o se va a seguir así como se viene hasta ahora? Claro, lo que pasa que la necesidad cierta de nuestro municipio, porque no tiene un edificio municipal, ¿no es cierto? Esa es una necesidad que en este momento la suple el taller con absolutas creces, porque nadie le va a dar semejante edificio al municipio para que esté instalado ahí, nadie. Bueno, ese por una parte. Por otra parte, el intendente cuando hace el trato de caballero, y digo caballero entre comillas porque ya esto se está convirtiendo en cualquier cosa, se ha convertido, no es que se está convirtiendo, ya se ha convertido en cualquier mamarracho. Entonces, ese trato de caballero que ya no está existiendo en este momento, era por 3 meses. ¿Qué iba a suceder en 3 meses? Bueno, el intendente nos dijo que él en esos 3 meses iba a conseguir un predio donde instalar automotores, ¿no es cierto? Pero nosotros sabíamos que esos 3 meses podrían ser 6 meses, que esos 6 meses podrían ser un año, pero como bien vos dices, Santiago, esto se está convirtiendo en una cosa del, bueno, me instalo para siempre jamás. Total, hay espacio. No, si hubiese, digamos, si hubiese una instancia municipal donde y una fuerte colaboración de parte de la municipalidad hacia nuestros talleres, uno dice, bueno, vamos y vamos, seguimos estando y convivimos en paz. Pero si yo veo que además de una estancia que se prolonga en el tiempo, además lo están haciendo daño, lo están destruyendo, entonces yo digo no. Aparte del no mantenimiento, de cortar los yuyos, de por decirle al oyente en este momento, ¿no?, para que tenga una idea de lo que podría tener conciencia de lo que está ocurriendo en este momento. Los baldosones que han sacado de la avenida Alem para ponerse césped, que me parece bien, y a muchos vecinos le habrá parecido bien, porque te queda lindo el césped, queda mejor que los baldosones, creo que coincidimos en eso, que quedó un poquito mejor, hay un espacio verde más todavía en este pueblo. Bueno, eso, los baldosones, ¿saben dónde están tirados? Así, pero tirados, no, digamos, apilados, ¿cómo me puedo decir? Ordenadamente, baldosón sobre baldosón, aquí en un espacio. No, a ver, la idea es, tíralo ahí, que es el nuevo basural que hemos encontrado, ¿no es cierto? Tíralo en ese nuevo basural que se llama Talleres Ferroviarios Tafe Viejo. Bueno, esto es parte, es un tema bastante complejo, pero nosotros hablamos con el jefe del taller, el ingeniero Varela, y él dijo de que recibía el apoyo constante de la intendencia de Tafí Viejo para los trámites que tenían que realizar por los talleres de Tafí Viejo, que le prestaba camiones, que lo ayudaba en todo lo que necesitaba el ferrocarril, o sea, el taller, que había una constante preocupación de parte del intendente por la situación que se está viviendo ahí en los talleres. Lo que, bueno, así a simple vista, según lo que vos nos estás indicando, no sería así. O sea que lo que nos dijo el ingeniero Varela no es tan así. A ver, ¿tiene algún viso de verdad esa versión del ingeniero Varela? En el sentido de que hay, por ejemplo, nosotros en el taller hay ciertos movimientos de algunos vagones que se hacen a través de la colaboración de las máquinas, del municipio, ¿no es cierto?, de las máquinas más grandes, de empujarlo a los vagones, de tirarlo a los vagones, ese tipo de cosas. Y eso más, digamos, se debe a la colaboración de los compañeros municipales, que uno, hablando personalmente, bueno, como tipo de gauchada, sí se hace, ¿no es cierto? O sea, no, en ese sentido tiene verdad, pero convengamos que al intendente, le interesa exactamente nada, ¿no? Exactamente nada. Y yo lo digo públicamente, y lamento decirlo, ¿no? Lamento decirlo porque todos hemos confiado en Javier Pucharra y seguimos teniendo esperanza que él haga una buena gestión y todo lo demás, pero hasta aquí con los talleres es un maltrato constante, diario, permanente. Y yo ya, como ya estoy cansado, ya estoy harto y harto de hablar con los colaboradores de Pucharra y que los colaboradores de Pucharra me digan sí, mañana y mañana no existe. Entonces esto se prolonga en el tiempo, pero yo, Santiago, yo lo que quiero que quede bien en claro, porque no va a faltar el mal oyente de este momento, ¿no es cierto?, o el mal intencionado que le diga, che, Murillo, al compañero municipal, ¿no?, che, Murillo ha estado diciendo de ustedes que ustedes no sirven, que hacen esto. No. No es nada contra el laburante municipal, contra el empleado municipal. El empleado municipal merece mi respeto particularmente profundo, y el sacrificio que hace diariamente, uno lo reconoce y lo valora. Contra el empleado municipal no hay absolutamente nada. Sí hay contra la conducción, sí hay contra Pucharra, que no toma las decisiones. Para eso se le paga, para eso él tiene un sueldo de todo un pueblo, ¿no es cierto?, para que cumpla con lo que él tiene que cumplir. Es decir, el beneficio para todo un pueblo. Y él, si él se ha comprometido con nosotros, los ferroviarios, a tener ese taller de automotores en el taller, bueno, mínimamente, nosotros lo que queremos es que no se convierta en lo que se está convirtiendo. Un verdadero desastre, un verdadero mamarracho. Si le sobra a los muchachos un fierro, un caño, un elemento del automotor, ¡pum! Se lo tira para allá, ¡pum! El otro se lo tira para allá. Y eso es un yuyaral, un descuido total. No, así no vamos a ninguna parte. Javier Pucharra, no vamos a ninguna parte, viejo. Te lo digo de frente. Bien, o sea, en última instancia el planteo sería no tanto que se lo saque, sino que por lo menos se lo mantenga con una cuestión de respeto hacia el lugar, que es mínimo, digamos, que uno puede pedir, ya que no paga alquiler, ya que no se lo ha hecho con buena voluntad, como sí, vos decís, un pacto de caballero, que mínimamente se haga un mantenimiento diario de ese lugar. Nosotros en este momento sabemos que la intendencia sigue con problemas de que no hay un predio donde llevar a taller automotores. Bueno, entendemos esa parte, porque no lo tiene, porque bueno, y si el municipio de todos tenemos que entender eso. Pero que en ese, yo siempre digo una cosa, otrora templo de la producción y el trabajo, que no se haga la cochinada que se está haciendo, por favor. Por favor, entonces, mínimo como vos dices, bueno, no es que uno quiera correrlo, pero ya dejémonos de embromar con este tema, ¿no es cierto? Ya somos gente grande y si había un pacto de caballeros, bueno, que Pucharra, si no tiene gente que vaya atrás, vaya él, se arremangue, se ponga un pantalón de obrero y se ponga a labura él. Bueno, ya estás pidiendo mucho. Bueno, estamos aquí con Jorge Murillo, delegado de la Unión Ferroviaria, obrero ferroviario de los talleres de Tafí Viejo, y con sus inquietudes está hacia el intendente Javier Pucharra. Estamos aquí en un yuyo más. Vamos a un corte y seguimos con esta conversación. La rebeldía nos tiene que seguir uniendo. Ustedes tienen que ser rebeldes, pibes. Ustedes que son nuestro presente, les digo una cosa. Usen forros, pero no usen drogas. Un revolucionario tiene que ser entero. Un revolucionario que se hace desde abajo porque sufre. Un revolucionario es el hombre nuevo, el que quiere transformar. Y quiero terminar leyendo algo para el Che, porque se cumplieron 30 años de su muerte. Padre nuestro que estás en el tiempo, sangre que corre por los ríos de América, guerrillero intacto que invoca los Andes, sueño y esperanzas que inunda el corazón de los indios y corre por sus venas. Santificado sea tu nombre, que comparte su luz con el sol y esparce su oscuridad de infierno sobre la serpiente del siglo XX. Esa misma serpiente que nos brinda sus manzanas y sus transnacionales y sus bancos y sus deudas, que nos quiere imponer su comercio y nos embarra con su mierda. Cárganos pues en tus brazos, querido Che, esos brazos de acero, y haz que venganos en tu reino para seguir viviendo como tú vives, para alzar nuestras armas y ofrendarlas al viento. Llévanos en tus pupilas de fuego, en tu sonrisa de vida, en tu garganta de vencedor inmortal. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en la tierra. Cubre este continente que amanece resplandeciente entre tus cabellos y que busca su libertad sin saber que ella es un pájaro. Danos el pan nuestro de cada día, no el de miga y cáscara de Benedetti, sino el pan que necesitamos para alimentar nuestras fuerzas y sueños de futuro. El valor, el de la victoria, el que necesita Chile y le falta América, tu América, el que necesita Argentina. Ni siquiera te pido que perdones nuestras deudas, porque jamás las pagaremos, pero sí ayúdanos a no perdonar a nuestros deudores y enemigos. Cabalga de nuevo sobre tu rocinante de ideas y principios y guíanos, que llegó la hora de cobrarles y de cobrarles las vidas de los nuestros. Te exijo además que no nos dejes caer en la tentación de traicionar nuestros principios, de apagar las voces de nuestras guitarras, de vender nuestra poesía en nombre del pobre y de todos los sin trabajo. Tafí viejo. Aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3. Son las 8 y 7 minutos de esta mañana aquí en una hermosa mañana aquí en Tafí Viejo, fresquita, linda. Se avisará un hermoso día para hoy. El teléfono para comunicarse con nosotros es el 461-9315. Celular para los mensajes, el 155-6773-78. Bueno, aquí estamos con Jorge Murillo, delegado de la Unión Ferroviaria, actual trabajador de los talleres de Tafí Viejo, sus inquietudes. Yendo hacia, bueno, no es otro tema, pero bueno, quizás es otra cara, digamos, de la realidad. Nosotros hablamos con gente que quiso o que quiere entrar al ferrocarril, de acuerdo a un compromiso que hizo ya el gobernador de la provincia y la presidenta de la nación hace ya un año y seis meses aproximadamente, de que iban a entrar 150 personas al ferrocarril. Eso no se ha cumplido. También hubo un compromiso de que el tren iba a funcionar de Tafí Viejo Tucumán, tampoco se cumplió. Se hizo ahí un circo mediático con respecto al tren de Tafí Viejo, se juntó mucha gente, fue un acto más bien electoral que otra cosa, y bueno, terminaron en que no funcionó en ningún momento. ¿Cómo ves vos esa situación, tanto de el ingreso de esta gente que vendría a ir a la par de el progreso del taller, por un lado, y por otro lado el tema del tren de Tafí Viejo? Nosotros lo vemos con mucha preocupación y también con mucha ocupación, porque nosotros a través del gremio las gestiones son permanentes. Nosotros no descuidamos todo el tiempo lo que está pasando, esas promesas que se han hecho. Nada más que hay que ser muy cauto en este tiempo, muy prudente, porque yo le cuento a la gente más o menos lo que uno ve desde adentro. Se están produciendo grandes transformaciones a nivel nacional en transporte ferroviario. Lamentablemente digamos, hasta el momento es como caótica la situación. Caótica no en el sentido negativo, sino caótica como parte del crecimiento. Claro, exactamente, como parte de un nuevo orden. Entonces como que no se termina de ordenar y eso repercute lamentablemente en nosotros, ¿verdad? Y lamentablemente digo porque, como, por supuesto, uno los tiempos de uno es del nivel exasperante cuando uno le dice van a entrar 150 personas y hace un año y medio, como bien vos dices, y acá no ha entrado nadie, ¿no? Entonces, a un pueblo con tanta necesidad, tanto desocupado y necesidad laboral que tenemos, que se haga una promesa así y no se cumpla, bueno, es realmente... Pero insisto, no es que yo quiera justificar nada la actitud del gobierno, porque realmente muchas veces se torna injustificable, ¿no? Pero insisto, están sucediendo grandes transformaciones a nivel nacional, ¿no? Y insisto, repercute fuertemente en lo que es el taller. Pero como siempre dice Miguel Herrera, que el Gordo Herrera, que es, digamos, uno de los grandes referentes en Tafí Viejo de la movida ferroviaria, el tren y el ferrocarril tienen no solo en el mundo, sino acá, un gran futuro. Y tenemos que tener la paciencia, la infinita paciencia en todo caso, para después de toda la destrucción de todo durante los años 90, lamentablemente va a tomar y sigue tomando mucho tiempo volver a funcionar como es debido, ¿no es cierto? Pero que el tren y el ferrocarril es toda una realidad. Hay que tener, en todo caso, un poco más de paciencia, no sé qué decir. Sí, bueno, la paciencia, la paciencia puede manifestarse de muchas maneras. Uno puede esperar esa esperanza pasiva, digamos, sentarse en la casa que caiga la fruta o ir a cortarla. O sacudir el árbol también puede ser otra forma de que se caiga la fruta. El tema es, ¿se están planteando ustedes algún tipo de trabajo conjunto con esta gente que quiere ingresar al taller, o dentro mismo del propio taller, algún tipo de actividad o movilización para que, convengamos, es un año preelectoral, el año que viene va a ser un año electoral muy importante porque se elige presidente? Entonces, por ahí, dentro de la especulación que uno hace, son buenos tiempos para exigir cosas. No todos sabemos que los políticos en momentos preelectorales tienden a abrir un poquito más la mano y a resolver más cosas que en los tiempos normales. ¿Se está previendo algo de eso en función de que poder movilizar, las fuerzas vivas y demás componentes de la sociedad? ¿Se está pensando en eso o simplemente están las cosas así nada más? Sí, claro, no, el planteo tuyo es muy interesante. La verdad que uno siempre aspira que sí, unir fuerzas, ¿no es cierto? O sea, que se unan fuerzas para que esto se resuelva. O sea, no es una espera, que no sea una espera pasiva, que no sea la espera de esperar que caiga la fruta, sino una espera activa es, buscar el modo de recolectar la fruta, cosas así. Pero nosotros quisiéramos, uno cae mucho en el desánimo cuando ve que las partes que tienen que ver, porque en conversaciones que yo he tenido con el intendente, cuando yo conversaba con el intendente, cosas que ya no sucede hace tiempo, yo siempre le he recalcado que el problema de los talleres no es un problema ferroviario o estrictamente ferroviario, es un problema comunitario, o sea, es un problema del intendente de Tafí Viejo. No es un problema estrictamente ferroviario, es un problema comunitario, un problema municipal, y él nunca ha entendido eso. ¿Algún concejal ha entendido eso? Nunca, jamás, ningún concejal ha entendido eso, de que es un problema que le compete a ellos como gobernante, además de a nosotros como ferroviarios. Le compete porque no es lo mismo tener 100 personas con inclusión laboral que no tenerla, o 200 personas, o 500 personas, o 1000 personas. No es lo mismo para un municipio tener gente incluida laboralmente que no tenerla, porque son gente que le da vida económica al pueblo. Y hay otra pata que siempre resulta hasta insólita, de que no se sume a la movida ferroviaria, que es la parte, digamos, el centro de comerciantes. El centro de comerciantes debería ser la parte más activa, porque no es lo mismo no tener gente que tiene plata que ande, circule en la calle, que no tenerla. Por favor, es una cosa de una lógica más elemental, ¿no es cierto? Porque el ferroviario tiene poca capacidad de ahorro. ¿El ferroviario qué hace? Compra zapatillas, compra media, compra, un lavarropa, compra ladrillo, compra... no ahorra para irse a Cancún. No, señor. Va y compra en el pueblo. Acá nosotros, todos los ferroviarios, tenemos en el comercio local, tenemos cuenta, todo. ¿No es cierto? En uno porque hemos comprado un lavarropa, en otro porque hemos comprado un ventilador, en el otro porque compro zapatillas. Para toda la familia, ojo, ¿no? No es que uno va, no, compra un pan, no, va y compra un pantalón que así, y compra ladrillo allá y compra cemento más allá. Entonces, el comerciante, si hubiese, digamos, una dirigencia dentro del centro de comerciante que se dé cuenta, pues sería de gran ayuda a la movida ferroviaria. Sí, bueno, tiene que ver con que, bueno, nosotros siempre con Juanchi hablamos de el tema del el político como profesional de la política, a diferencia del político como como trabajo o como medio de vida nada más. Yo creo que tiene que ver también, una de las inquietudes que nos ha llevado a nosotros a hacer este programa justamente es que nosotros veíamos que en términos de movida tafiseña hay como un estancamiento a la espera de que nuestras autoridades, que son electas cada 4 años, sean las personas que lleven adelante esta movida. Es lo que hace falta. A uno le preocupa que, por ejemplo, que el intendente no se vea que haga cosas en función del ferrocarril. A uno le preocupa que los legisladores provinciales que tiene Tafí Viejo, que tiene 2, Roque Álvarez y Alejandro Martínez, tampoco haya una conexión en ese aspecto, que no haya una conexión a nivel provincial y que, bueno, eso nos repercuta también a nivel nacional. Y diputados nacionales por Tucumán, es una pregunta que hicimos nosotros el otro día, si se sabían, cuando se discutió el presupuesto nacional, cuánto había para el taller de Tafí Viejo, si mejoraron los presupuestos. No, lo que aquí está faltando aparentemente es una mancomunión de esfuerzos con un objetivo común. Porque si bien a mí siempre me llamó la atención de que Pucharra, cuando viene algo concreto, dice gestión Pucharra. Pero cuando no se produce, dice, no depende de mí, es de la nación. Y bueno, no te podés lavar la mano. Aparte, él es parte del mismo gobierno, porque responde directamente al gobernador Alperovich y responde directamente a la presidencia de la nación. Son parte del mismo partido y son parte de la misma estructura institucional. Faltaría como esa capacidad o altura política, porque ser político no es ser simplemente un funcionario o ser electo en una elección, sino es tener la capacidad para mirar el futuro y generar planes y proyectos estratégicos para una comunidad. Y bueno, hoy sabemos que el taller en ese aspecto es un, como vos bien decías, estratégico para esta comunidad y para el país. Y lo que no se ve es que esta gente se haga cargo de esa cuestión. Sí, sí, verdaderamente es así. Y nosotros, del modo más civilizado, no pocas veces nos hemos hecho presente en el despacho del intendente solicitándole la colaboración, y él, digamos, no solamente el apoyo, digamos, de orden verbal o moral, sino un apoyo activo. Bueno, hasta aquí, bueno, los resultados son los que están a la vista. Entonces, bueno, de los concejales también ha habido ciertos acercamientos, pero por ejemplo, yo le cuento a la audiencia que yo he tenido contacto con el concejal que antes yo le tenía el gran aprecio, que el doctor, ¿cómo se llama? Montero. El doctor Montero era una persona que me merecía todo mi estima, mi aprecio, y cuando yo le empiezo a insistir que él organice una movida dentro del Consejo Deliberante para darnos un apoyo total a la movida ferroviaria, llega un momento que Montero me dice, mira, yo lo que no quiero es que la gente me vea que soy un zurdo. No, para, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Qué es el zurdo? Dice que la gente cuando ve que hay alguien que está buscando así afanosamente a alguien, ya lo tacha de zurdo. Bueno, si a mí por decir lo que estoy diciendo me tachan de zurdo, mira, no soy zurdo, soy recontra re zurdo, por favor. Entonces, bueno, yo a Montero le digo públicamente, porque es una anécdota que no tengo por qué ocultarla, no es. Entonces yo digo, Montero, ¿sabes qué? Te has perdido la gran oportunidad de ser el gran zurdo y tener todo el respeto y toda mi estima, ¿no? Bueno, que a Montero le deben tener un pepino, mi estima y mi respeto, digámoslo claramente, ¿no? Bueno, sí, en Tafí Viejo parece que comés un chicle y sos zurdo, y no sé qué es ser zurdo, qué tiene de malo de último, tanta derecha cagadora, pero sí, son las resacas de la dictadura. El tema es, al final cuando dicen, che, van a entrar 150, salen todos los políticos y ellos ya tienen toda su lista de 150 personas y le sobran gente y le prometen a la gente y que sí, que va a entrar conmigo, no con aquel, y la gente ya se empieza a pelear que no, que yo quiero entrar por este, por otro. Y para armar la lista sí están todos, sí está Roque, todos los concejales. Yo le arroyo, me digan. Ahí está. ¿Y después por qué ellos no generan esa gestión que es ir desde la intendencia, pasar por la provincia, llegar a la nación, hablar con Luna, ver si tiene ganas de hacer algo? ¿Por qué no sucede eso? ¿Qué les pasa? Claro, bueno, uno dice, ¿por qué no hacen eso? Es lo que uno no entiende y no vamos a ir desde la vida sin entender. Bueno, desde acá, ya un poco cerrando eso de los motes de zurdo, yo quiero aclarar que yo toda mi vida escribí con la derecha, así que zurdo no soy. Bueno, son parte de los resabios de la dictadura, de descalificar a las personas por alguna postura ideológica. Así que, bueno, ¿qué va a hacer a la gente que piensa así, que siga pensando así, que vaya por su camino? Pero, bueno, aquí de lo que se trata no es de criticar al intendente en términos términos negativos. Aquí se trata de pedirle al intendente que se haga cargo de algo que él es. Él es un político. No solo es el intendente de Tafí Viejo, sino que es, además, un político. Y los políticos tienen que construir sociedades, construir y organizar sociedades. Y dentro de eso, a veces se peticiona, se gestan cosas, se hacen gestiones, y a veces hay que, la política tiene múltiples variables para solicitar cosas, a veces hay que movilizar a la gente. A mí a veces me da la impresión de que no quieren movilizar, es como que no quieren avivar a los giles. Pero bueno, yo no quiero llegar a ese tipo de planteo con el intendente. Por ahí, como vos decías, la realidad nos está mostrando que es así. De todos modos, nosotros creemos que es más importante el objetivo en sí, que es que se abran, que los talleres se desarrollen como uno quisiera, y que, bueno, Pucharra, Roque Álvarez, Alejandro Martínez, señores concejales, ustedes tomen la bandera. Aquí nadie quiere ser vanguardia de nada. La gente que está queriendo entrar al taller no quiere ser vanguardia de nada. La gente que está dentro del taller no quiere ser vanguardia de nada. Sería lo más lógico que ustedes, nuestros representantes, que saben íntimamente lo que la gente necesita, sean los primeros en llevar adelante esta pelea, porque es una pelea, porque ya bien, como lo dijo Herrera el otro día, los enemigos que tiene el ferrocarril son muy poderosos y son muy grandes y manejan muchos medios económicos, tal el caso de la industria automotriz, por ejemplo. Así que, bueno, nos pongamos de acuerdo, movilicémonos entre todos. Aquí nadie le va a quitar mérito, ni nadie se quiere hacer cargo de los méritos de eso. Nos pongamos la pila y sigamos adelante, ¿o no? Sí, bueno, es así. Uno en este día, es un día de reflexión, pero no tiene por qué ser una reflexión de que che, vamos a comer el asado, tomemos el vinito, y no, pongámonos a pensar en un día para repensar las cosas, para repensar cada una de nuestras posiciones. Yo los invito realmente al centro comerciante, a los comerciantes, los invito a los concejales, los invito al intendente, ¿no es cierto?, a que miren con más detenimiento, con más profundidad, el problema ferroviario, el problema de los talleres de Viejo, no es un problema estrictamente ferroviario, es un problema municipal, es un problema comunitario, es un problema de todos nosotros. Entonces yo, en este día de la memoria, de la verdad y la justicia, ese sería mi no sé si capaz que mi aporte es medio despatallado o acaso demasiado apasionado, pero bueno, peor es nada. Y sí, siempre es mejor hacer algo a quedarse sentado, como sí. Dicen, el peor trámite es el que no se hace. Así que bueno, desde aquí siempre nuestro apoyo a la lucha ferroviaria, al planteo. Ya tuvimos ahí haciendo notas, ya vino Miguel Herrera, estás vos ahora, Jorge, y bueno, en la medida que la gente quiera interiorizarse o quiera exponer sobre este tema y quiera movilizar, va a tener nuestro apoyo. Somos hijos de ferroviario, nietos de ferroviario, así que decíamos el otro día, lo llevamos en la sangre. Sí, uno, el tema ferroviario es así, uno tiene, porque uno, yo siempre digo, yo los juguetes míos, los zapatos gomicuer míos, los libros míos, las vacaciones mías eran ferroviarias, eran con mi padre ferroviario, y gran orgullo, ¿no? Entonces, yo lo que lo invito a ustedes, ustedes no lo dejen nunca al Gordo Herrera que se vaya de acá, porque el Gordo Herrera, Miguel,